Por ahí subí al bondi, no sé si en la misma época, pero subí al bondi, 7 de la mañana, fumando arriba del colectivo la gente. Che. Impresionante. Che, ¿sabés qué? Ya que hablaste antes de ir a Telam, del tema de YPF, ayer me llegó la información del barril del petróleo, ¿bien? Lo que se está acordando es el barril de petróleo criollo, el barril criollo, $45. En realidad está más bajo a nivel internacional. Y esto mañana lo vamos a estar tratando con un especialista, porque realmente me quedé pensando. Vamos a hablar mañana con un investigador en geopolítica de energía y política exterior, que me lo pasó justamente Daniel Guzmán, que es combatiente de Malvinas, él es de Tierra del Fuego, del Observatorio Malvinas. ¿Cuál es el dato que puedo arrimar? Es que el Estado argentino estaría subsidiando a las petroleras que presionan, porque dicen, o me subsidias el barril de petróleo o echo trabajadores. Entonces, para contener los grandes grupos, bien, estamos hablando, por ejemplo, de la Standard Oil, ¿no?, de Bulgaroni, entre otros, están empujando como para decir, garantizame que no pierda. Y acá hay un dato que vamos a estar charlando hoy también con Gabriel Fernández, de qué pasa con la política económica, porque claro, están habiendo presiones muy fuertes. Y el Estado argentino le terminó subsidiando a grandes grupos económicos los salarios. Exacto, el 50% de los salarios. Claro, ponen la plata de los laburantes argentinos. La CGT dijo 75. El Estado es nuestra. Claro, la CGT planteó 75 y lo que hace el Estado garantiza hasta 2 sueldos mínimos. Entonces, en algunos casos, la empresa pone mucho menos. Y acá lo que se tiene que discutir es en función de qué se da esta resolución, porque si vos me decís que te muestran los libros, una cosa es una pyme, ahora otra cosa es una empresa que sabemos que tiene, pero mucha espalda, como son las aseguradoras, que lo charlamos la semana pasada con Jorge Sola, titular de ese sindicato. Así que, bueno, debates que hay en la República Argentina y debates también que tienen que ver con la deuda externa. Después de la información de Telam, del informativo, vamos a hablar con Magdalena Rúa, que escribió un muy buen artículo ayer en El Cohete a la Luna, que la retomó también Horacio Verbisky. Viene sacando muy buenos artículos. Bueno, Magdalena ha charlado con nosotros de la fuga de divisas, de cómo es una dinámica que también nos decía Horacio Robelli, esta doble facturación, ¿no?, que por ejemplo tiene todo el entramado agroexportador en Argentina. Bueno, ayer ella titulaba su artículo Los fondos que dominan el mundo. Vamos a hablar justamente de quienes tienen la llave para acordar o no con la República Argentina. Tema deuda externa. En un instante nomás, ahora Manu Rivas disponga con la agencia Telam. Noticias. Carla Bisotti rechazó que los test rápidos sean defectuosos y destacó su efectividad. La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación se refirió así a la donación que el país recibió de 170.000 kits de test serológicos que fueron validados por el Instituto Malbrán y el CONICET. La funcionaria agregó que los test tienen un porcentaje de sensibilidad muy bueno, por lo cual remarcó que es muy importante dar la información correcta y no generar dudas o desconfianza en la población. A partir de hoy, colectivos y subtes circulan con sus frecuencias habituales. Los servicios de transporte público, automotor y ferroviario solo podrán circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de asientos disponibles. En tanto, continúa la suspensión total de los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales, así como la suspensión total de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y de aviación general. Polémica por el corte de la ruta 16 que une Río Negro con Chubut. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, levantó las vallas que interrumpían el tránsito entre las provincias sobre la ruta que vincula a la ciudad rionegrina con Lago Puelo, pero más tarde la policía de Chubut restableció el corte. Para evitar el desplazamiento de personas, el tráfico se desvía hacia la ruta nacional 40, donde persisten férreos controles y se exige el permiso provincial de circulación, además de obligar un aislamiento de 14 días a quienes ingresen al territorio chubutense. El jefe comunal, Bruno Pogliano, decía lo siguiente. Exactamente, es un llamado a rever la situación de esta conectividad que tiene que tener la comarca en este momento que lo necesitamos y que ya se ha ido levantando y abriendo un poco la economía. Sin el permiso no se puede pasar, obviamente que vamos a seguir dialogando con los vecinos de Chubut para poder levantar y hacer este listado único de aquellos cuentapropistas que tengan que trabajar en una y otra provincia, puedan hacerlo con el permiso adecuado. Hoy cobran el IFE los que eligieron el correo con DNI terminado en 1 y apellido de la M a la Z. Los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia podrán concurrir hoy a la sucursal más próxima a su domicilio de Correo Argentino para percibir la ayuda dispuesta por el gobierno para paliar los efectos del coronavirus en sectores de menores recursos. En total suman 1.314.446 las personas que percibirán el beneficio de acuerdo con el número de terminación de sus DNI a razón de un dígito por día hábil, pero también según la inicial del apellido. El cronograma continuará mañana con quienes tienen DNI finalizado en 2 con inicial del apellido de la A a la L. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres conducción. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. La bienvenida aquí en Punto de Partida a Magdalena Rúa. Ella es investigadora, magíster en economía política e integrante de Feas, Sucias y Malas los sábados aquí en esta emisora. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Lucas? Bien, muy interesado en que nos cuentes y nos podamos formar, podamos entender con qué gigantes nos estamos topando en esta reestructuración de la deuda. Hiciste un artículo que da cuenta de cómo está concentrado y centralizado el poder de las corporaciones, Maggie. Sí, sí, exacto. Me interesaba mostrar eso, ese proceso de concentración y centralización. Hay algunas evidencias, hay un trabajo que es muy bueno de Haggerly y Wojcik del año 2016, que son investigadores de Sussex y de Oxford, y ellos muestran muy claramente el proceso de descentralización, ¿no? Porque concentración refiere a cuando el capital está concentrado, distribuido en pocas manos, y centralización tiene que ver cuando muchos capitales están concentrados por uno, ¿no? Y queda muy en claro, ellos toman una muestra de 205 empresas, que son las empresas más grandes del mundo, que son las empresas más grandes del mundo de acuerdo con el nivel de facturación que tienen, y 158 empresas, de estas 205, tres cuartas partes más o menos, están vinculadas entre sí, ¿no? O sea que se conforma una especie de red global de organizaciones intervinculadas entre sí, y a su vez hay un núcleo que comanda, que dirige gran parte de estas organizaciones, y entre ese núcleo están los fondos de inversión más importantes, como por ejemplo BlackRock y Fidelity, que están detrás de los títulos de deuda de esta oferta de canje de deuda que está haciendo el gobierno. Bien, o sea que son los que tienen la llave para que se acepte o no la reestructuración que propone la Argentina. Exacto, exacto, sí. Estos, la investigación de estos autores es muy interesante porque muestra que hay 20 principales fondos del mundo que tienen participación sobre la mayor parte de estas empresas, estas 205 firmas más grandes del mundo, y a la vez entre estos fondos están entrelazados, están interconectados entre sí, se pueden ver distintas redes de estos fondos de inversión, y BlackRock se destaca entre todos estos fondos de inversión porque es el fondo más grande del mundo y posee una participación sobre el 67% de estas empresas más grandes del mundo que son estadounidenses y sobre el 45% de la muestra total, o sea que tiene un rol muy, muy relevante. También esto ya se había dado a conocer con una investigación de Lisa Kapova, que es una investigadora periodista rusa, que había dado cuenta del rol tan importante que tienen estos fondos de inversión detrás de los bancos más grandes del mundo. No solamente poseen participación sobre las empresas más grandes del mundo, sino también que están presentes en prácticamente todos los bancos internacionales más importantes del mundo. Y acá en Argentina también sabemos que BlackRock, por ejemplo, posee participación en las empresas más importantes que cotizan en la bolsa, como Pampa Argentina, como YPF, como Grupo Galicia, Telecom, y demás. Entonces, bueno, son estos fondos los que en definitiva están detrás de los títulos de deuda, de la oferta, y tienen una participación evidentemente relevante de estos títulos porque están impidiendo que funcionen lo que son las cláusulas de acción colectiva, que son estas cláusulas que establecen en los títulos que si se llega a un acuerdo con la mayor parte de los acreedores, con el 5% de los acreedores en algunos títulos y con el 66% de los acreedores en otros, bueno, si se llega a un acuerdo, esa oferta termina siendo vinculante para todos los acreedores, ¿no? Todos quedan sujetos a ese acuerdo. Y bueno, evidentemente la participación que tienen estos fondos está impidiendo que funcionen estas cláusulas de acción colectiva. Bien. Bueno, también otro dato que tirás es que BlackRock tiene a la medición de junio del 2019 un caudal de recursos y de capital que duplica el Producto Bruto de Alemania y es 19 veces superior al de la Argentina, digo, para tomar también la dimensión del poder de fuego que tienen. Ahora, ¿hay una visión geopolítica de parte de estas